que queríamos hablar y también conocer la realidad de un sector que nos parece muy, pero muy importante y que no teníamos posibilidad de poder hablar con alguien de ellos, que tiene que ver con la Cámara de Comercio, los comerciantes. ¿Cómo están los comerciantes en un contexto de bajo consumo, pero con con el cambio de estación que puede mejorar un poco si es que hay algo de plata en los bolsillos? Vamos a hablar unos minutos con Mario Martínez, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio. Mario, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola Mauro, buenos días, un gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias por atendernos un ratito. Bueno, decía ahí que teníamos intenciones de hablar con alguien de la Cámara para que nos cuente, bueno, cómo están los comerciantes a esta altura del año y qué perspectivas tienen como para terminar más o menos este año, que ha sido bastante complicado en la cuestión de consumo, sobre todo. Sí, la verdad, Mauro, que venimos de meses muy, muy complejos. Desde marzo se viene notando una caída paulatina en el consumo, y esto un poco tiene que ver con lo que decías vos, ¿no? No hay plata en el bolsillo de la gente, digamos, no es una muletilla, sino que es una realidad. Por el centro de Santa Rosa, que puedes dar una vuelta y poder ver la escasa cantidad de gente que circula, y también ya se empiezan a ver tristemente los locales vacíos, ¿no? Lo cual eso es una cantidad de preocupación. Nosotros hacemos continuamente encuestas entre los comerciantes y las caídas en las ventas son más que preocupantes, la realidad. Ahora, con este cambio de estación, y eso no solamente te hablo de los comerciantes, ¿no? Nosotros también como Cámara de Comercio somos una cámara de servicios de producción, y los servicios, como pueden ser los gastronómicos, están muy, muy caídos. Y ahora, con el cambio de estación, con alguna perspectiva, posee todos los años de ver si con las nuevas temperaturas y la gente anda un poquito más, pueden levantar un poquito su situación. Bien, una situación preocupante y recientemente creo que te alcancé a entender de locales vacíos. ¿Esto se da en todo momento del día? No, sí, los locales, la verdad que la circulación de gente en los locales comerciales es poca, y después obviamente se notan en la caída de las ventas que vemos mes a mes, sino también que los locales vacíos tienen que ver con locales que cierran directamente ya. Eso ya es una realidad que se empieza a ver en el centro de Santa Rosa, con cada vez más locales desocupados, simplemente. Y bueno, pasa también en otras localidades cercanas también. ¿Y se van a otro lado o directamente dejan el comercio y se dedican a otra cosa? No sé si tienen algún dato sobre eso. No, tenemos algún caso de que se lleva la actividad a la casa, digamos, tipo showroom, que bueno, tampoco eso es ni óptimo ni lógico, y también también nos preocupa, ¿no? La pérdida de la fuente de trabajo como comerciantes. No solamente estamos pensando en lo nuestro, sino en la gente, ¿no? Nosotros en general, vos sabés que la mayoría de los comerciantes santarroceños, salvo las grandes cadenas de supermercados, somos pymes, empresas familiares, nos conocemos todos, y la Claro. verdad que ahí hay una situación social bastante triste, ¿no? Y también este cambio de temporada que viene un poco el calorcito, vos decías por ahí la gente anda un poco más y el comerciante está pensando en incorporar a alguien en los comercios o se la van a arreglar con el personal que tienen, por lo menos para mantenerlo. No, yo creo que hoy por hoy, no solamente los comerciantes, sino las actividades productivas, estamos luchando por mantener lo que tenemos. Es muy difícil que haya alguien en particular que esté pensando en una incorporación por un mayor movimiento. Otra de las cosas que conspira mucho es esta incertidumbre, ¿no? Porque lo vemos, lo leemos en los diarios todos los días, además de la situación económica, esta incertidumbre que se da económica a nivel nacional, que una semana te vas con un viernes negro y un lunes aparece con un lunes más clarito. Esa situación de incertidumbre también conspira contra la gente, que se asusta, lógicamente. Claro, sí, sobre todo porque un dólar a 1.500 pesos, ustedes están preocupados porque tienen que reponer el stock y después cuando baja a 1.300 no saben qué hacer, cuánto les van a cobrar el producto para poder vender. También eso, ustedes como comerciantes, no sé, no soy comerciante, pero pregunto, ¿también hay una incertidumbre de ustedes mismos también o no? Sí, es muy alta esa incertidumbre y la verdad que temblamos cada vez que vemos que sube el dólar. Estamos todos sumamente preocupados porque la realidad es que tampoco estamos en posición de trasladar al precio público esos aumentos, con lo cual las rentabilidades son cada vez menores y se está tratando de salir adelante solamente de esta situación. Por eso hablábamos los principales. En el mejor de los casos, los comerciantes estamos tratando de mantener un poquito nuestro plan B, lo que tenemos, siempre tratando de reducir otro tipo de costos y no aumentar los precios, porque la verdad que con esta venta que está muy muy caída, vemos que la gente no le alcanza la plata, realmente no le vemos sentido a eso, pero bueno. Por eso es que estamos tan asustados cada vez que pasan estas situaciones de estos aumentos de dólar, ¿no? Bien, no te estoy escuchando del todo bien, pero es la señal seguramente del teléfono, de la línea telefónica, pero te quiero hacer un par de preguntas más porque nos interesa saber cómo están los comerciantes respecto a la implementación de la semipeatonal. ¿Mejoró, perjudicó, ayudó en algo o no pasó nada con los comerciantes, o para los comerciantes? ¿Mejoró eso como una obra municipal o es más, o sigue todo igual? Desde nuestro punto de vista fue una obra siempre que hemos reclamado, porque la realidad que más allá de una situación coyuntural que estamos pasando como país, como ciudad, como provincia, son obras que creemos y estamos convencidos que es necesario para darle otro tipo de cara a la ciudad, ¿no? Y son obras que a la larga siempre son beneficiosas. En este contexto es muy difícil esa medición que vos me pedís, porque la realidad es que a partir de marzo venimos con una caída de la actividad y solamente la podemos jugar por el mayor movimiento que se ve en la zona, que es real, digamos, en la zona de la semipeatonal, en la zona de la plaza, con mucha más gente. Pero bueno, eso no significa que directamente por ahí se vea reflejado en los comercios, ¿no? Claro. Y la otro tema que es lo que se está discutiendo ahora en el Consejo Deliberante es la ampliación del estacionamiento medido, que según dicen algunos concejales, es un pedido que hizo la Cámara de Comercio. ¿Eso es así? Y te pregunto, Mario, ¿en qué beneficia a un comerciante que haya más espacio de estacionamiento medido en Santa Rosa? Primero y principal, eso no fue pedido por la Cámara de Comercio, sino esa es una información falsa que han hecho trascender. Más allá de eso, el estacionamiento medido que tenemos en el centro de la ciudad hace que todas las oficinas públicas que lamentablemente tenemos en el centro de la ciudad, me gustaría que haya mucho más comercio y otro tipo de y menos oficinas públicas y demás, hace que esas zonas que están cercanas al estacionamiento medido realmente tengan autos desde la mañana temprano hasta la tarde, ¿no? Uh-huh. Y eso realmente perjudica al comercio porque no hay un solo lugar para estacionar. Pero más allá de eso, después no fue un pedido de la Cámara de Comercio que se amplíe el estacionamiento medido. Eso fue un proyecto de municipal, tengo entendido. Bien, perfecto. Mario, muchas gracias por tu tiempo y más vale que vamos a estar con otros temas cuando sea necesario. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo con Radio Kermés. Con todo gusto, Mauro, y a disposición como siempre. Mario Martínez es vicepresidente de la Cámara de Comercio. Planteó un panorama bastante oscuro para los comerciantes. Habló de baja de caída en las ventas, de locales cerrados, de poco público, poca gente caminando por el centro, y también nos contó esto que para nosotros es una novedad. Nunca pidieron el estacionamiento medido, un tema que desde el oficialismo en el Consejo Deliberante plantearon los concejales, que era un pedido expreso de la Cámara de Comercio. Veremos cómo sigue el tema. Las 9:25 minutos. Hay un periodismo modo tira.